Nosotros tenemos casos confirmados de dengue en Montero, alrededor de 16 casos, pero ya en esta semana nos llegan más reportes, ¿no? Porque se han mandado muchos sospechosos. Entonces, creemos que ahí tal vez van a llegar otros 4 más, o vamos a ver, ¿no?, cuántos más llegan. Pero ya nosotros lo tratamos, los casos sospechosos que llegan, y inmediatamente el centro de salud se desplaza a la casa a verificar criadero, a ver si no hay personas más con fiebre, y pedimos, ¿no?, que los centros de salud, hemos visto ahorita, hemos ido a algunos centros, está aumentando los casos de casos con fiebre, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Vengan a su centro, rápidamente se lo atiende, se lo indica, y bueno, a veces hay el dengue que hay que hacer reposo en camas, no necesita internarse, ¿no? Ya algunos casos que se vea con algún caso ya de algún síntoma ya más grave, digamos, con algún síntoma tal vez de hemorrágico que necesite internación, también venimos del hospital también ahorita para ver las camas que ya han designado para dengue, están algunos ya ocupadas, pero eso también estamos viendo cómo hay que hacer la derivación, ¿no? A veces casos que no son, que necesita internación, están mandando al hospital, y a veces ahí están aumentando en la emergencia, ¿no? Pero en este momento estamos trabajando con los otros 3 centros también para que rápidamente atiendan, y como usted ha visto a nivel departamental ahí se colapsa, ¿no? Pero ahorita estamos viendo en los centros que rápidamente se lo atiende y no hay el colapso. O sea, ya hay pacientes en la sala del dengue en el hospital. Sí, había unos 4 sospechosos, ¿no? Que un poquito tenían algún signo de alarma, pero ya le están dando alta también. ¿Cuántas? El hospital está haciendo su plan de contingencia muy bien, a través de lo habían designado al doctor Echegaray y todo el equipo, están trabajando. Habían destinado ellos unas 6 camas para el dengue, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos listo ahí, equipadas con mosquiteros y todo eso.